Martínez, dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica. Está Francisco El Barba Gutiérrez. ¿Qué tal, El Barba? ¿Cómo va? Roberto Caballero, Pablo Caruso, saludan desde Radio El Plata. Bien, bien, buen día, ¿cómo andas? Bien, a ver, escuchó ayer, imagino yo, el discurso, la entrevista con la expresidenta Cristina Kirchner. Sí, la vi completa porque obviamente que me parece importante escuchar a Cristina, sobre todo en este momento y las definiciones que dio. Primero, respecto a lo que hay que discutir y plantear en este momento, nosotros lo venimos sosteniendo desde el movimiento obrero, también desde la política, y lo que hay que discutir es el presente y el futuro. No hay que discutir el gobierno de Macri, no se discute el gobierno de Cristina. Hoy se está discutiendo qué pasa con los jubilados. Bien lo decía Cristina, me parece que yo le agregaría el tema de emergencia productiva, el tema de la protección del mercado interno y la industria nacional, porque creo que hay que declarar una emergencia productiva nacional, una emergencia arancelaria, para evitar lo que está pasando, porque en realidad todo lo que estaba ocurriendo con el tema despidos, suspensiones, baja de salario, el tema de los jubilados, el tema del aumento de precios, tiene que ver con esta apertura indiscriminada de la economía, donde están destruyendo el aparato productivo y, en consecuencia, el mercado interno, el consumo. O sea, yo agregaría emergencia productiva nacional, emergencia arancelaria. Y bueno, ¿cómo nosotros podemos defender nuestra industria? Que si no, la mitad del país se queda sin trabajo. Ahora, Barba, una pregunta allí que tiene que ver en relación a esta descripción de la situación que atravesamos los argentinos, que atraviesa el país, y lo que va a pasar en las elecciones de octubre. ¿Es necesaria una victoria de todos aquellos que se oponen al macrismo a partir de una lista de unidad? ¿Hay que ir a las PASO? ¿Cómo está viendo esta situación? Digamos, está claro que hay que ganarle a Macri para ponerle límite a esta política, que ya sabemos las consecuencias históricas, no los 70, los 90, y lo que está ocurriendo hoy. Ahora, el tema hacia adentro, y sobre todo, nadie tiene duda de que el único sector que le puede poner límite por su concepción, por su proyecto, su identificación popular, es el peronismo. Y el peronismo, vamos a todos los sectores que quieran dirimir un liderazgo para la provincia de Buenos Aires dentro de lo que es la PASO, ¿no?, que fue ya proyectada y puesta en vigencia por Néstor y Cristina. Ahora, me parece que ahí es donde creo que nadie discute que para poner ganar las elecciones y poner límite hay que tener un fuerte proceso de unidad. El tema es cómo se logra, y creo que ahí es donde tenemos que discutir. Nosotros hemos propuesto los pasos porque, evidentemente, fue uno de nuestros errores políticos en las elecciones pasadas, porque perdimos las elecciones nacionales, porque justamente no se pudo realizar una primaria abierta y simultánea, ¿no?, los pasos. A mí me parece que hoy, vista la experiencia y la historia, es necesario, y sobre todo la provincia de Buenos Aires, donde se perdió, no es que se ganó. Ahí hubo paso, Barba. Bueno, sí, pero se perdió la provincia de Buenos Aires. Sí, pero ahí hubo paso, la PASO no garantizó la victoria. Porque, sí, pero hubo una lista nacional que no dejó que todos se encolumnaran de una manera diferente. Entonces me parece que el proceso hoy hay que hacerlo en el marco de esa elección interna, no, porque es abierta, es una elección de candidatos que nos puede participar no solo el peronismo, sino todo el sector popular. Y es ahí donde nosotros ponemos el acento en cómo definir el liderazgo, cómo definir la unidad. La unidad creo que debe ser dirimiendo diferencias y unificando a través de quienes sean los compañeros o compañeras que electos a partir de esa primaria. Francisco, Pablo Caruso te saluda. Eso es lo que mejor va a posibilitar el triunfo de octubre. No termina de quedar claro, no a uno, sino lo más importante es la sociedad. ¿Cuál es la diferencia concreta o cuáles son las discusiones en torno a esa unidad? ¿Es una cuestión de método o, en definitiva, es una cuestión de fondo respecto de concepción de cómo se construye la fuerza política y, sobre todo, de cuáles son los pilares de un proyecto? Un proceso de concepción en cuanto a cómo uno concibe que hay que hacer la unidad. Y por otro lado, ¿y cuáles son esas diferencias concretas? También, ¿no?, porque hay que definir que la unidad tiene que ser, no en base hoy a plantearse, primero ponerse, como se dice, frente al caballo, ¿sí? No se puede poner primero candidato y después venir a la unidad. No, creo que lo que hay que hacer es claro, muy muy sencillo. Me parece que Cristina lo dijo ayer claramente también. Podría dijo, si es preciso la unidad, soy candidato, si es preciso que sea candidato, lo soy, pero también dejó abierto la necesidad de definir el tema a través del espacio, no cerró ningún camino. Y yo creo que en realidad ella tiene, como ustedes decían, una visión nacional y regional. Me parece que hoy ella debería ser un poco la promotora de la unidad, pero el camino a la unidad tiene que ser consensuado por quienes quieren disputar el liderazgo de la provincia de Buenos Aires. Vuelvo un segundito a algo que decía Roberto Francisco. La experiencia de las PASO en la provincia de Buenos Aires fue una encarnizada discusión que restó muchísimo, digamos, ¿no? Digamos, las experiencias de las PASO en general no fueron buenas, y ninguna fuerza política hoy que va a jugar electoralmente en octubre va a las PASO. Evidentemente hay una lectura del mecanismo. Lo que no vale, porque no quieren que se discuta abiertamente, y es una herramienta que no hay que dejarla fuera de la decisión popular, porque la gente ya ha incorporado también el proceso de selección y la necesidad de participar y de ser protagonista en la decisión de quiénes son los candidatos que quieren que compitan. Esto es como una carrera de 100 metros, ¿no? Donde se eligen entre preliminares quiénes son los que van a la final. Y esto es un poco similar en términos políticos. Entonces, los que aquellos partidos que hoy están renegando o relegando la posibilidad de que sus candidatos sean electos por el pueblo, me parece que van a tener un castigo a las elecciones. El caso más claro y concreto va a ser de Cambiemos. Por eso es importante que nosotros tengamos un método de selección propia para poder demostrar que nuestros candidatos se pueden elegir sin agresión ni encarnizada. ¿Por qué va a ser encarnizada si somos respetuosos de las trayectorias, de los compañeros? La experiencia no dice eso. Bueno, pero hemos madurado en la Argentina, hemos madurado en la política. Así está pasando en el movimiento obrero, está pasando en muchos sectores. ¿Por qué no se va a hacer en la política un proceso de selección transparente, sin agresiones, por las ideas y por la trayectoria y los valores que representa cada compañero o compañera? A ver, Francisco, en función de lo que sería una victoria o el armado para una victoria en octubre, que yo creo que es necesaria, y yo creo también que por lo menos hay que evitar que el gobierno diga que ganó, ¿no? Al fin de cuentas... Claro, yo creo que es así, ¿no? Pero también Cristina ayer dijo que el método de selección de algunos compañeros no fue correcto cuando de alguna manera cuestionó la actitud de ciertos representantes que fueron a la legislatura nacional o provincial o legislativa de la Ciudad de Buenos Aires, que terminaron después, porque no tenían compromiso con la gente, tenían compromiso con un sector político, después se plantearon diferencias y fueron para otro lado. Entonces me parece que eso está muy claro, que no se puede volver a repetir. La gente cuestiona claramente aquellos representantes que son electos y que después cambian al otro día de posición. Tiene que haber un compromiso, un contrato electoral distinto, y eso se logra a través de un compromiso claro, concreto de cada candidato con el pueblo. Sí, programático. Ahora, Francisco, la verdad, digo, y con lo que hay de historia encima y con lo que se ha vivido en el país en los últimos años, y con todo lo que ha hecho Cristina Kirchner, ¿no?, en el país, ¿usted la sometería a una PASO? Yo no digo que se ha sometido. ¿Por qué tiene que ser Cristina si Cristina es presidente de la Nación? Fue dos veces presidente de la Nación. ¿Para qué la quieren proponer electa candidata? Si no necesariamente vamos a ganar con Cristina, vamos a ganar si el peronismo está unido, sólido. Se gana el que junta más votos, gana, ¿no? Y bueno, obviamente. Pero ¿por qué no ponemos todo en aquellos compañeros que puedan ser electos? Cristina puede ser candidata a presidente de 2019 sin ninguna duda. También. Hoy estamos eligiendo un senador. Senadores y diputados. Ahora, si uno especula que solamente va a ser candidato antes de llegar a la provincia de Buenos Aires, bueno, esto es una apreciación política, pero falta mucho para el 2019 y hay otros que están trabajando y queriendo ser presidente en la próxima, y no le vamos a poder decir a esos sectores que no participen de una primaria abierta simultánea a nivel nacional. Hoy discutimos la provincia de Buenos Aires. Bárbara, ¿le gusta una lista donde Cristina vaya como candidata a senadora y Randazzo como primer candidato a diputado? No, pero Randazzo no va a aceptar, eso está claro, porque Randazzo quiere ser un referente y quiere tener un liderazgo en la provincia de Buenos Aires, y me parece que es legítimo, porque así lo planteó la anterior elección. Entonces, esa propuesta me parece que hay que profundizarla mucho, es, digamos, de un sector que quiere someter a Cristina a una elección interna con Randazzo. Me parece que Cristina no está para ser, en todo caso, la diputada en la próxima, que es la candidatura a presidencial. Bueno, Barba, muchas gracias por esta comunicación con De Plata. Un abrazo grande. Muy amable. Hablábamos con Francisco Roa Gutiérrez, el exintendente de Quilmes, dirigente a su vez de la Unión Obrera Metalúrgica, randazista, digamos, dentro del proyecto de Randazzo, promoviendo la candidatura del exministro de Interior y Transporte. Sí, yo insisto, va a haber que explicarle a los dirigentes que están construyendo la unidad, y Cristina espera que efectivamente eso sea así, y que de ahí resulte, bueno, mira, Cristina, entendimos que el mejor candidato para la unidad es determinado actor político. Van a tener que explicar a las bases que alguien puede sumar más votos de Cristina Fernández de Kirchner. Eso por un lado. Me parece que ayer Cristina dio una mostró qué clase de dirigente es y cómo efectivamente está en condiciones de volver a convencer a aquellos que, insisto, alguna vez la votaron y después se alejaron. No es una locura, ¿eh? No es una locura conseguir eso. Porque hay un sector que no la escucha, que ayer la vi en televisión y cambié de canal. Porque no la quiero ni ver. Pero hay otro sector que ya la votó, que ya confió en ese proyecto político, y no es una locura que puedan volver a ser interpelados por una dirigente como Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, hay que explicar a las bases si vos no querés que sea candidata, sabiendo que ella está dispuesta a hacerlo. Y otra cosa, Cristina en un momento dijo, a la prensa le pido que no se ocupe de las cuitas de los dirigentes y demás. Yo en principio estoy de acuerdo. Una cosa es hablar de las miserias de los dirigentes, otra cosa es discutir cómo una fuerza política se organiza para poder llevar adelante un proyecto determinado. Y eso no me parece que es un tema menor. No me parece que es un tema menor. Por supuesto, hay que ser descriptivo de las políticas de Estado del macrismo, cómo afecta, hay que contar efectivamente cuáles son los programas y demás. Pero no me parece un tema menor a discutir en la sociedad como un espacio político que lideró durante 12 años, que tuvo cierta hegemonía política. Cómo define hoy volver a la cancha no me parece un asunto menor, no me parece una cuita, no me parece una miseria. Otra cosa es que discutamos si hay que ir a Bailando por un Sueño para figurar como candidato o tener una compañera modelo, ¿no? Son dos cosas distintas. Mucha tela para